Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura, este programa con perspectiva de género llevado a cabo desde la cabina de Radio Universidad Veracruzana y en donde a lo largo de una hora, bueno, pues estaremos hablando de temas relacionados con la perspectiva de género y el feminismo. Como ustedes saben, bueno, pues la productora de este programa es Brenda Coronado, quien está lista del otro lado del cristal, aquí en la cabina, precisamente, pues con los materiales que ustedes van a escuchar a lo largo de esta emisión. El día de hoy en la cabina tenemos a Juan Guillermo Romero Sea, muchas gracias, en sustitución temporal de Soledad Macías, que bueno, pues como ustedes saben, siempre está con nosotras los jueves. Y bueno, pues quien les habla es Brisa Gómez, como ustedes ya lo escucharon en las cortinillas de inicio. El día de hoy hablaremos del sistema para prevenir y erradicar la violencia de género del Congreso del Estado, que es una instancia que fue precisamente creada para garantizar pues la erradicación de la violencia, como su nombre lo indica, disculpen ustedes la redundancia. Sin embargo, bueno, pues es la manera de explicar esto, y justamente sus integrantes nos van a hablar un poco acerca de para qué sirve, por qué se creó y quiénes lo integran. Hay que reconocer que, bueno, pues al ser una institución que forma parte de la estructura del Congreso local, fueron precisamente diputadas de la Comisión Permanente de Igualdad las que entrevistaron a las aspirantes a formar parte de este sistema, y fueron ellas quienes las eligieron, las nombraron, y algunas de sus integrantes, las que recientemente rindieron protesta, estarán en Púrpura el día de hoy con nosotras. Quiero agradecer, por supuesto, al equipo de Radio Universidad Veracruzana, que como cada jueves, bueno, pues nos ayuda en todo para que este programa pueda salir al aire, y sobre todo, bueno, pues a todas aquellas colaboraciones que nos ayudan a nutrir Púrpura. Vamos a empezar este programa escuchando la cápsula de Aves y Moras. Púrpura, transformando imaginarios. Aló, aló, amigas y amigos de Púrpura, aquí Ana Valderrama en un vuelo más por los libros, escritos o protagonizados por mujeres. Recuerden, Aves y Moras es un proyecto que fomenta la lectura, y si quieren empaparse un poco más, pues vayan a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran así, Proyecto Aves y Moras. Y estamos echándole muchas ganas para contagiar el placer de leer. Y en esta ocasión les quiero recomendar una novela juvenil titulada De Física y Cuántica, de Ciencia y Arte 1, escrito por Yeri Quirós. Ella es una autora mexicana que triunfó en la famosa plataforma Wattpad. Sí, búsquenla en internet y encontrarán más de sus libros. Ella es maestra de profesión de educación especial, y la verdad, la felicidad es una de sus características. Tuve la fortuna de presentar su novela en la Feria del Libro y fue realmente bonito poder conocer a esta joven escritora. ¿De qué va De Física y Cuántica? Bueno, es la primera parte de una saga de novelas juveniles, y en el nombre, bueno, está la pista de lo que va a tratar. No es divulgación de la ciencia, pero los personajes representan uno el arte y otro la ciencia. y es muy buena novela juvenil. Aquí vamos a tener un territorio que es la realidad, donde los personajes se van a mover con sus angustias propias de la edad, a través de la amistad, de la música, de un escape por allí de la casa familiar, cuestiones como de el mundo universitario y hasta la duda de lo que se está estudiando están sobre la mesa. Es una novela choncha de más de 300 páginas y la recomiendo mucho porque, aunque no es ciertamente, como les digo, divulgación de la ciencia, sí hay muchísimas dudas aquí de lo que implica, pues, tanto dedicarse a el arte como dedicarse a una ciencia exacta, que me parece maravilloso. Los personajes están bien construidos, es muy dinámica la narrativa, incluso tiene una lista de reproducción sugerida para que mientras la vas leyendo, pues te vayas empapando de los gustos musicales. ¿Por qué lo recomiendo para jóvenes? Pues porque se van a empapar de modernidad, porque les va a parecer una novela grande, pero en cuanto empiecen a leerla, van a fluir como en una nave espacial. Realmente yo estoy como muy convencida de que hay muchos materiales para jóvenes, nada más que pues tenemos que hacerlos llegar a sus ojos. Entonces espero que con esta cápsula pues ustedes vayan a conseguir De física y cuántica y la obsequien a un adolescente cercano a ustedes, porque así poco a poco haremos una gran comunidad de lectores. Sin más, los vuelvo a invitar a Aves y Moras, nuestro proyecto que fomenta la lectura, y estamos muy contentas de que aquí en Púrpura sigamos promoviendo libros escritos o protagonizados por mujeres. Y aquí va el combo. Margot es la protagonista y Jerry es nuestra autora. Sin más, yo los veo en el próximo vuelo por los libros. ¡Chao, chao! Ya estamos de regreso después de escuchar esta cápsula de Aves y Moras, que como ustedes saben, cada semana nos acompaña y justamente habla de las recomendaciones de libros que tenemos escritos por mujeres, ilustrados por mujeres o protagonizados por mujeres, y que siempre es pues muy rico ir conociendo un poco de literatura. Esta semana justamente también conocí el libro de Catalina Ruiz Navarro, justamente el libro se acaba recientemente de editar, es un libro que se llama Las mujeres que luchan se encuentran, y el subtítulo del libro es Manual de Feminismo Pop Latinoamericano. Hay que decir que las ilustraciones son de Luisa Castellanos, y bueno, pues Catalina Ruiz Navarro es una mujer colombiana que desde hace algún tiempo ha radicado en México y que se ha dedicado al feminismo. De pronto yo escuchaba algunos comentarios, incluso en alguna publicación de Facebook, que hacía un poco de ruido este término de feminismo pop. Sin embargo, bueno, pues creo que es necesario entender la perspectiva que tiene Catalina Ruiz Navarro, a quienes la hemos seguido desde hace tiempo. La vimos en algún momento en esta serie de videos en el blog que hacía junto con Estefanía Vela, que se llamaba Estereotipas, y que justamente a través del pop y la cultura pop trataban de explicar el feminismo a las nuevas generaciones. Y a mí me parecía un esfuerzo bastante interesante porque desmontaban muchos mitos. Por ejemplo, hablaban de el día que dos amigas por fin, después de mucho tiempo, tienen chance de verse. Se reúnen Catalina y Estefanía y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos al cine? Sí, vamos al cine. Y entonces había una serie de películas de Woody Allen y una de ellas decía, no, es que ¿por qué vamos a ver la película de un sujeto que además está acusado de haber abusado sexualmente de una de sus hijas, de haberse casado con su hijastra, de haber abandonado a su esposa y cuestiones como esta? Y decían, bueno, vamos a escuchar música. Y ponían a Sting esta canción de En cada respiro estaré. Y decían, claro, vamos a escuchar entonces una canción de un acosador, porque justamente de eso trata la canción. Y decían, bueno, entonces vamos a poner una serie, la de Modern Family. Y ellas mismas respondían, ¿cómo vamos a ver una serie donde hay estereotipos de género, estereotipos LGBT y que no aportan a la diversidad? Entonces, pues es un libro bastante recomendable. Yo apenas lo voy a leer, pero bueno, pues por supuesto suena bastante interesante. Y bueno, justamente para iniciar en este tema sobre el sistema para prevenir y erradicar la violencia de género del Congreso local, tenemos vía telefónica, gracias a Brenda Coronado, a Katia Gabriela Esteva. Ella es integrante de este sistema y nos va a explicar un poco de qué se trata, con qué se come este sistema para prevenir y erradicar. ¿Cómo estás, Katia? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, les platico un poquito. Hace un par de semanas justo tres integrantes de sociedad civil y uno de academia tomamos protesta para integrar el sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y pues justo el objetivo de este sistema ha sido como conjuntar, articular esfuerzos entre las diversas dependencias estatales que están encargadas de los programas, de las estrategias, de implementar acciones relacionadas justo a prevenir la violencia y que también relacionadas con los órganos encargados de la impartición de justicia. En ese sentido, pues quienes ahora integramos el sistema, que es sociedad civil y academia, pues va a ser como un trabajo coordinado con todas ellas para pues generar las acciones, darle seguimiento a los programas que ya están, crear formas para poder evaluar y el impacto justo de lo que se ha venido haciendo en el estado para atender esta problemática. Okay, y bueno, este sistema, ustedes fueron electas por el Congreso, ¿cuánto tiempo van a permanecer y cómo van a organizar el trabajo? Sí, se abrió una convocatoria pública por parte del Congreso. Todas presentamos nuestra documentación, se solicitaba mínimo 5 años de experiencia en temas relacionados con derechos humanos de las mujeres, de género, perspectiva de género, etcétera. Se hizo una selección de aspirantes y pues resultamos electas. Es un cargo honorífico, eso sí quiero como comentarlo, porque no se recibe ningún pago, ninguna prestación, nada por ejercer este trabajo, que realmente pues es mucho, ¿no? Es mucho porque es un estado muy grande, es un estado con una situación de violencia tremenda, pero que al final de cuentas va con todas las ganas, con toda la intención de poner nuestra experiencia y poner nuestras ganas para que las acciones rindan frutos. Y bueno, es un cargo que se da por 3 años a partir de que se toma protesta. El día jueves 29 se rendirá, digamos, la protesta de ley ante el gobernador y ya con todas las dependencias, quienes serán los enlaces para el sistema. Okay, y bueno, en este sentido, ya supongo han tenido las primeras reuniones, han empezado, pues ustedes a conocerse como compañeras dentro del sistema, aunque ya se conocieran de manera personal anteriormente. Sí. ¿Cuáles son las dinámicas que se están planteando? Pues mira, nosotros de inicio tuvimos como justo la iniciativa de reunirnos, de conocernos. Muchas de nosotras ya nos ubicamos de hace muchos años porque pues hemos estado trabajando estos temas desde diferentes trincheras, desde la academia, desde digamos cargos como cargos públicos, etcétera, ahora desde sociedad civil. Entonces ya muchas de nosotras, la mayoría, pues ya nos ubicábamos de hace un tiempo. Ahora el trabajo justo de hoy, o la intención de conocernos previo a esta toma de protesta, digamos, es saber qué hemos hecho a lo largo de estos años, ¿no? Cuál ha sido nuestra expertise, por ejemplo, desde mi área, que es a través de la Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento, pues los talleres, nosotros nos especializamos en derechos sexuales y reproductivos, en la problemática de la prevención del embarazo en adolescentes, de la aplicación y el seguimiento de la norma 046. Entonces, todas estas como expertices de cada una las hemos puesto sobre la mesa para poder coordinarnos entre nosotras y como sociedad civil, bueno, llevar para la primera mesa de trabajo algunos puntos que nos gustaría como tocar o que se consideraran para iniciar las labores del sistema. Perfecto, pues suena muy interesante y yo quiero aprovechar que ya que estamos hablando un poco acerca de esto para también darle la bienvenida a Lorena Redondo, es otra de las integrantes de este sistema, y para que nos platique justo un poco de esto que nos dice Katia. Gracias, Katia, sobre estos puntos que ya han estado empezando a platicar y que van a empezar a plantear ya como parte del trabajo. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, como comenta Katia, ya nosotras tenemos pues una historia en la cual muchas ya nos conocíamos, claro. Hemos colaborado incluso por la misma causa y precisamente ahorita lo que nos interesaba es pues integrarnos también entre nosotras, ¿no? Que realmente este funcione como una red, uh-huh. y que vayamos como un frente común. Y para esto, pues muchas veces también es importante que nos compartamos cuáles son nuestras posturas, cuáles son nuestros valores, nuestros objetivos o el sentido que le damos a colaborar en este sistema, nuestros perfiles incluso, o sea, porque estos son los capitales que venimos a tratar de aportar para dejar un beneficio en las mujeres. Perfecto. Bueno, pues yo quiero agradecer, antes de continuar hablando de este tema, agradecer a Katia que haya estado con nosotras vía telefónica, porque bueno, pues definitivamente siempre hay que andar corriendo, sobre todo cuando hacemos trabajo como sí. parte de la sociedad civil. Muchas gracias, Katia. Muchísimas gracias. Bien, y bueno, Lorena, entonces ya estos primeros puntos en el trabajo ya los tienen ustedes claros, ya se acoplaron como un equipo de trabajo, como parte del sistema, aunque como tú dices, y lo decía también Katia, ya se conocían, pero sí. Bueno, pues siempre integrar un equipo distinto, nuevo, con una tarea nueva, una misión específica, un objetivo, una normatividad distinta, siempre implica hacer estos ajustes, ¿no? Estos reencuentros, el volvernos a acomodar, cómo vamos a trabajar. Ya tuvieron estas primeras reuniones y estos primeros puntos fueron el resultado. ¿Qué es lo que esperan del Congreso sobre esto? Pues nosotras necesitamos y queremos elaborar un programa de trabajo, uh-huh. ¿sí? Un plan de trabajo. Entonces, pues creo que por lo que hemos platicado entre todas, me atrevo a hablar por las demás, es que lo que buscamos precisamente es hacer incidencia uh-huh. en la condición y la situación de la mujer, que ya sabemos, no tenemos que decirlo otra vez, estamos pasando por una situación muy crítica. Así es. Y pues esto abarca varias dimensiones, ¿no? Por un lado está la política, por uh-huh. supuesto, pero también está la social. Claro. Sí, también está la humana, la cuestión de la salud. En fin, hay un mundo de áreas y de espacios a través de los cuales podemos, queremos y necesitamos uh-huh. hacer incidencia para que las condiciones de vida de las mujeres pues sean óptimas. Sí, así es. Obviamente es urgente atender ciertas situaciones como lo que estamos viviendo con los feminicidios, el tema de la interrupción legal del embarazo y además, por ejemplo, la impunidad que hemos vivido en los casos de violaciones. Uh-huh. También la impunidad que muchas veces se presenta cuando se trata de buscar y castigar a los homicidas, a los feminicidas. Así es. Ajá. Esto es urgente, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay otras cosas que apuntalar, ¿no? Es que por es avasallante, ¿no? Así es. Pero también creemos que así como es importante atender lo que ya está crítico, uh-huh. sucediendo urgente, hay que realizar acciones para la prevención. Así es. Porque si no, nos vamos a pasar la vida entera apagando incendios. Así es. Uh-huh. Entonces, hay que atender todos los momentos en los cuales se presenta y se desarrolla este problema que vivimos hacia la mujer. Y también consideramos importante que se realicen acciones. Hacer incidencia en nuevas acciones, nuevas políticas, pero también en que se cumplan las que ya están aceptadas, integradas y que no se están llevando a cabo o no se llevan a cabo de acuerdo a lo que se requiere. Porque, por ejemplo, en muchos casos sí tenemos personas ocupando ciertos cargos, ciertas funciones, atención al público, pero luego no tienen a veces el enfoque de género. Así es. Y este enfoque de género, esta sensibilización, no siempre la vamos a aprender en la escuela, en la universidad, ¿sí? Uh-huh. Necesita también de ser un proceso de reconstrucción, de reeducación, uh-huh. Para poder ejercer esas profesiones que a lo mejor algunos tenemos o esas funciones Ajá. que tenemos algunos, pero que a través de estos filtros del condicionamiento sociocultural, machista, patriarcalista, uh-huh. a veces no estamos ni siquiera conscientes, ¿no? Así es. Y esto agudiza. Entonces, pues sí nos interesa atender lo urgente, la sanción, la erradicación y también la prevención y la atención de lo que ya se está presentando y cómo queremos uh-huh. que las futuras generaciones además se relacionen entre ellos, que las futuras generaciones de mujeres no tengan que cursar por esta situación en la cual pues salimos a la escuela y no sabemos si vamos a volver. Así es. Lorena, bueno, pues me queda claro que tienen un panorama bastante amplio, bastante identificado de la situación que necesita atenderse desde este sistema y que, bueno, pues implica no solamente la voluntad de ustedes, sino la voluntad de un Congreso, la voluntad de una administración estatal, de una administración de 212 administraciones municipales, de una administración federal, incluso la colaboración con otras entidades, las entidades vecinas para empezar. ¿Cómo lograr todo esto? Porque, bueno, regularmente el trabajo... Se crean las instituciones, se establecen las normas, cómo deben de trabajar, en el caso pues de aquellas que tienen que ver con la perspectiva de género o el trabajo a favor de las mujeres, pero muchas veces hace falta esa voluntad política dentro de los mandos que hay en las administraciones y que dificulta el avance de esas intenciones que tenemos las mujeres que los integramos. Pues es ahí precisamente donde yo creo que también es válido y hay que reconocer la diversidad, ¿no? Porque somos un grupo de mujeres, de muchachas, quiero decir también yo, jovencita, ¿no? De que si bien traemos una intención en común, un interés y un compromiso además de vida, creo que todas... Para todas nosotras ha sido un compromiso de vida, más Así allá es. De un empleo, una profesión. Claro. Es un compromiso de vida que vivimos y que en muchos espacios y lugares nos hemos dedicado cada una a tratar de colaborar. Uh-huh. Y esta diversidad también que tenemos creo que nos permite pues tejer esas redes claro. y construir esas redes. Sí, sí creo que hay personas con disposición y con interés, o al menos con la pregunta de... ¿Será esto cierto? ¿Volteo a ver otra cosa? Ya el hecho de que me cuestione mi postura ya es un avance, ¿no? Así es. Y también creo, personalmente creo que esto es un trabajo de constancia y paciencia. Así es. Porque pues nos topamos con pared, se nos agrede, se nos tira locas a veces, o a locos porque hay hombres también uh-huh. que no podemos negar y que bueno, y lo agradecemos y ojalá cada vez sean más, uh-huh. que están sensibles. Hay padres de familia que han perdido a sus hijas, uh-huh. ¿sí? Hay hombres que sus parejas han padecido un ataque uh-huh. o han desaparecido, en fin. Así es. Entonces, yo creo que si bien, como tú mencionas, es importante el trabajo político, la vinculación política y con instancias de gobierno públicas, yo creo que también es muy importante el vínculo con la sociedad. Así es. Y no olvidarnos de la sociedad, porque ahí hay una fuerza. Y también es precisamente la sociedad quien está empujando, quien está ejerciendo una presión y una incidencia, y eso pues podemos ver los periódicos, las marchas, claro. las manifestaciones, claro. las quejas, claro. los colectivos que han surgido en los últimos años. Así es. Hay una sociedad que se está organizando, que está llevando a cabo acciones. Uh-huh. Por supuesto que este problema es enorme y tiene una cola muy profunda, claro. Pero yo creo que es ahí donde necesitamos hacer fuerza. ¿Quiénes tienen la disposición? ¿Quiénes tienen el interés? Tanto de políticos, de gobiernos, funcionarios, sociedad civil, empresarios, en fin, hacer un frente común. La unión y la organización yo creo que es lo que va permitiendo que se fortalezcan este tipo de acciones. Perfecto. Vamos a seguir hablando acerca de esto porque además hay que tocar el tema de la violencia. Recién tuvimos la marcha el viernes en diferentes ciudades de la República, incluyendo Jalapa, la Ciudad de México. Y me gustaría que volviéramos con eso, pero vamos a ir a una canción. Y regresamos justamente a hablar del sistema para prevenir y erradicar la violencia de género del Congreso Local del Estado. Y estamos con Lorena Redondo. Caminaba aterrada por esa calle apretada, llena de miedo mi alma, de día pero sin calma, de lejos siento. Camioneta, casi que se sube a la vereda. Eran muchos, me gritaban cosas horribles. No me alcanzaban las piernas para llegar a mi casa. Era pequeña, no entendía, se me helaron los huesos. Me arribó el auto y otro que venía caminando también se sumó. Muchas situaciones, podría decirse que desde la pubertad. Una vez me pasó con niños, si vieras las barbaridades que me gritaban. Se acercó hasta mi oído, sentí su aliento. Salí a correr y las conté, 22 veces. Me apuró a corto el paso. Son las 11 de la mañana con 30 minutos, estamos en Púrpura, estamos hablando del Sistema para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género del Congreso del Estado. Hemos tenido en este espacio a Katia Gabriela Esteva, que bueno, pues ella nos habló por teléfono porque pues las múltiples ocupaciones luego no nos permiten desplazarnos en una ciudad tan complicada como Jalapa. Y tenemos aquí en la cabina a Lorena Redondo. Y justamente Lorena nos hablaba un poco de estos primeros pasos que han estado dando desde que fueron electas para formar parte de este sistema, la identificación de las problemáticas, obviamente de los incendios que ya hay y que han provocado, pues como ella nos decía, no solo la inconformidad y la manifestación, sino también los colectivos. Y justamente yo quería preguntarte, Lorena, pues el viernes vimos las marchas contra la violencia y que me parece que es un tema no solamente necesario de tocar en Púrpura, sino pues necesario de celebrar, de explicar cómo llegamos hasta este punto, ¿no? No es la primera vez que las mujeres toman las calles y llevan a cabo todo tipo de actos para llamar la atención y hacer voltear a ver que las mujeres estamos exigiendo derechos que no se nos han dado, digámoslo así, por la buena, ¿no? Ya las sufragistas en el siglo pasado en Inglaterra pues iban por las calles rompiendo aparadores y bueno, una de ellas incluso se tiró a las patas del caballo que había en un derby, y en un derby que pertenecía al rey de Inglaterra en ese entonces, ¿no? Y que eran formas que tenían en ese momento a la mano de decir, hey, ya, necesitamos que se nos reconozca como ciudadanas y que se nos garantice el derecho a votar y ser votadas, ¿no? Que fue una de las primeras pues en este momento que se me vienen unas primeras manifestaciones, las manifestaciones de las mujeres obreras, ¿no? No es la primera vez que las mujeres tenemos que salir a la calle y, como dice un compañero, que nos pusimos punk las mujeres y que hicimos lo nuestro, ¿no? Esto ocurrió precisamente porque ha habido, como tú lo dices, ha habido muchos años en los que las mujeres hemos arrastrado el lápiz con los congresos para armar leyes. Hemos hablado y creado instituciones dentro de las administraciones públicas. Hemos organizado colectivos de la sociedad civil. Hemos hecho trabajo preventivo. Nos hemos aliado con amigas, con vecinas, para cuidarnos por si nos vamos a subir a un transporte público, nos mandamos un mensaje. Hemos hecho mucho. Y a pesar de todo esto, la violencia sigue afectando a las mujeres, como tú lo dices. Hay infinidad de violaciones, infinidad de desapariciones, infinidad de feminicidios. Hay una suerte de impunidad terrible en todos los casos, y pues las mujeres llegamos a un punto en el que derivamos en manifestaciones que sí o sí tienen que llamar la atención a la problemática, y que, válgase la expresión, haya sido como haya sido, generaron que el gobierno de la Ciudad de México se sentara con los colectivos, ¿no? ¿Cómo se ve esta situación desde tu perspectiva, no solamente como activista dentro de la sociedad civil, sino ahora como parte de un sistema? Fíjate que yo quisiera sumar un poco a lo que tú mencionas. También hemos parido, criado y sostenido la vida de muchos hombres que han hecho historia. Así es. Sí. Y eso es algo que no se visibiliza. Yo creo que no solo tiene años o décadas, tiene siglos. Así es. Esta situación que vivimos las mujeres. Además, particularmente en México, que bien sabemos, México es un país, pues si lo comparamos con otras partes del mundo, conservador y además machista. Así es. Es la cultura en la cual nacemos, como el pez nace en el agua, ¿sí? Y creo que parte de esta cultura machista es que no concebimos la posibilidad de que una mujer se enoje. Así es. Una mujer debe ser tierna, dulce, aguantar, servidora, no servicial, paciente, amorosa, y por eso festejamos el 10 de mayo, el sacrificio de la mujer. Así es. Y por esto no quiero con esto hacer menos, precisamente quiero hacer un reconocimiento a este papel que toda la vida en la existencia de la humanidad hemos tenido las mujeres. Claro. Y que no se nos está permitido estar enojadas. Y hemos aguantado mucho como sociedad, las mujeres, como género, hemos aguantado mucho. Yo creo que no es en particular que las mujeres queramos ser violentas. No. Estamos pugnando precisamente porque se acabe la violencia. Muchas veces en las familias, quienes abogan y son mediadoras en los conflictos que se dan, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, que no solo son los golpes. Así es. Que existe una violencia intrafamiliar que ha durado también siglos y se mantiene hasta el día de hoy, y pocas veces es reconocida, como la violencia emocional o económica. La patrimonial, vamos. Así ¿no? es. Así es. Entonces, creo que a veces también podemos tener opiniones cuando desconocemos la profundidad de la situación, del tema. México, ahora a través de las redes sociales hemos visto cómo podemos agredirnos entre nosotros. Creo que esto es parte de nuestra cultura patriarcal. O estás conmigo, claro, o estás en mi contra. Sí. Sí, esta poca tolerancia a la diversidad. Y dentro de esto, pues, estamos también las mujeres. Entonces, se ha venido agudizando. Sin embargo, yo me pregunto, ¿hasta dónde, en efecto, se ha agudizado? Y hasta dónde ya pasaba, pero no teníamos los medios para mostrárselo al mundo. Así es. Y ahora ya se puede hacer. Claro, vamos, fue más que evidente justamente ese enojo, ¿no? Porque no hay respuesta. Y ese enojo, y son heridas. Así es. Yo, bueno, yo soy psicóloga, no por eso soy todóloga, pero yo pienso, ¿cuánto dolor puede haber para una madre o un padre, para hermanos, para una pareja, para amigas? Claro. Para primas, para las vecinas o vecinos, que una chica desaparezca y después a los días aparezca violada, descuartizada, claro, tirada en un lote baldío. envuelta en una bolsa. Así es. Así es, por supuesto, claro. Así es. Esto va dejando un impacto social. Uh-huh. Ya no vamos a hablar solamente del individual, personal, de la familia. Deja un impacto social. Y para quienes les duele, un impacto económico, también. Además. También, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que lo que se observó este viernes en las marchas de las mujeres, pues es precisamente la manifestación de este enojo, de esta indignación, también ante la poca atención, claro, que no solamente políticamente se le ha dado a lo que nos está pasando, sino también socialmente. Así es. También creo que debido a esto que sucedió, porque además fueron movilizaciones en todo el país, que eso creo que es algo muy valioso. Así es. Si vamos a hablar de un país en el que hemos necesitado organizarnos y ser participativos. No hay organización más grande que la de las mujeres cuando hay una manifestación de este tipo, claro, por supuesto. Y además hemos participado en manifestaciones que no son feministas. Así es. Que son por otras causas de la sociedad en general. Así es. Y ahí también estamos. Así es. De estas yo recuerdo cuando empezaron los asesinatos de periodistas, muchas compañeras feministas acompañaron esas manifestaciones. Vamos, yo lo recuerdo perfecto. Cuando han sido las manifestaciones por la mina, muchas feministas han estado ahí. Por supuesto, porque las mujeres hemos acompañado eso, claro. Sí, y eso que tú estás mencionando ahorita precisamente me recuerda algo que yo quería ahorita mencionar con lo que estamos charlando. Es que, por ejemplo, las mujeres hemos tenido un papel muy activo y también con severas consecuencias para defender el territorio. Claro. Principalmente hemos sido las mujeres. No quiero decir que somos las únicas. No. Porque también, por supuesto, hay muchos hombres involucrados y que han pagado con su vida. Claro. ¿Sí? Recordemos a Betty Cariño. Así es. No, claro. Pero tenemos, nos importa. No solamente me importo yo, mi cuerpo, mi integridad, la de mi amiga. Nos importa el mundo. Uh-huh. Nos importa la sociedad. Entonces, no es la primera vez que nosotras salimos a la calle, como bien dices, y no solamente para pedir que no nos maten, que no nos violen, ¿no? Siempre hemos participado pidiendo, incidiendo en un beneficio social y además planetario. Así es. Y bueno, entonces, ante esto que platicamos justamente, ¿cómo se ven esas críticas que han hecho a estas marchas? ¿Qué puedes decir tú a todas estas personas que han desvirtuado justamente ese enojo? Diciendo, es que no son las formas, o es que ahora ya no les podemos hacer decir nada porque van a salir a romper vidrios y a aventar brillantina, ¿no? Uy, qué miedo. Claro. Me van a convertir en rosa. Brillante, además, ¿no? Además, ¿no? Yo creo que socialmente, pues sí, ha habido un impacto. Claro. Y qué bueno. Voltearon a ver. Uh-huh. Ha habido, pues sí, reacciones de diversos tipos. Ha habido quien ha desvirtuado. Pero dime qué movimiento social no ha sido desvirtuado o tratado de ser desvirtuado. Así es. Todos lo han sido. ¿Sí? Sin embargo, también he visto muchas manifestaciones de gente apoyando, reconociendo la necesidad de atender esta problemática que estamos viviendo. No se trata de apoyar la violencia y la agresión. No va por ahí. Lo que las personas están reconociendo es este enojo y esta indignación que no solo las mujeres tenemos. Un gran sector de la sociedad lo tiene. Y también he visto muchos hombres manifestarse en apoyo, manifestando opiniones a sus contactos. Ya sabemos cómo es esto. Sí, claro. De por favor ser sensibles, ser conscientes de lo que nos está pasando y el papel tan importante que los hombres tienen para que esto también se resuelva. Entonces, yo quisiera aprovechar esto también para hacer una invitación también a ellos. Claro. Que hay hombres buenas personas, ¿sí? No, que no nos estamos satanizando, ¿no? Desgraciadamente, nuestra cultura nos condiciona y nos pone en esta situación. Pero yo hago una invitación a tener empatía y entre todas y todos, aunque luego no nos gusta decir todas y todos, o todes, o como sea, pero para toda la sociedad, es importante la empatía. Creo que ese es un punto medular para la situación del país. Ya no quiero hablar nada más de la mujer, sino del país, porque es un problema complejo. Así es. No aislado lo que nos pasa a las mujeres, aunque sí está bastante focalizado las consecuencias y el daño, pero creo que nos necesitamos tener empatía lo que le pasa a la gente que estamos viviendo en este país, porque precisamente esta actitud o cultura del conflicto, de descalificar al de enfrente, al que no lo vive igual que yo, pues no nos ha llevado realmente a un beneficio, ni a un bienestar social tampoco, uh-huh, claro, ni mucho menos económico. Claro. Entonces, pues también creo que en lo que se refiere a la historia del feminismo y también de los movimientos de las mujeres, que abarca muchas cosas también como tal, sí creo que lo que sucedió ese viernes en las marchas en todo el país y específicamente en México, en la capital, sí es un evento que no va a pasar desapercibido en la historia del país. Así es. Que no ha pasado desapercibido en el mundo, en otros países. Así es. No solo en los colectivos feministas que están en apoyo y que estamos conectadas. Las primeras planas de todo el mundo al día siguiente fueron sobre la marcha. Y así justamente es el motivo de la marcha, que era exigir la seguridad y justicia para las mujeres. Así es. Esos fueron los encabezados en Le Monde, en El País, en el medio que te guste, el Washington Post. Todos publicaban eso en sus primeras planas, justamente porque se le dio esa perspectiva, ¿no? Esto está ocurriendo porque las mujeres están exigiendo justicia y están exigiendo además seguridad, ¿no? Así es. Y podemos hablar de derechos humanos, claro, ¿verdad? Y de muchas, de justicia social, así de bienestar, de salud. También creo que lo que ha sucedido en esta marcha aporta algo también al movimiento de las mujeres y feminista en América Latina. Así es. Después de haber visto las marchas argentinas por la despenalización del aborto, yo creo que no ha habido una movilización que genere tanto impacto como esta, ¿no? Los pañuelos verdes, bueno, ahora vamos al glitter rosa. Así es, ¿no? Y se ha que integrado, es ¿no? Por supuesto. Y ahora salimos a las calles a manifestarnos con el pañuelo verde y los brillitos rosas. Nuestro puñado de brillantina. Exacto, vamos a ir a una cápsula. Estamos hablando con Lorena Redondo. Ella es integrante del Sistema para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género. Y escucharemos justamente una cápsula que nos preparó Brenda. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. El Congreso de la Ciudad de México llamó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Procuraduría de Justicia Local a escuchar las demandas ciudadanas de justicia e investigar el caso de presunta violación sexual cometido por 4 policías capitalinos contra un adolescente en la colonia San Sebastián de la Alcaldía de Azcapotzalco el pasado 3 de agosto. En medio de la falta de información sobre la indagatoria, el diputado Jorge Gaviño explicó que el punto de acuerdo original que él presentó era exhortar a las autoridades a suspender a los 4 policías acusados de violar a una menor de edad, debido a que hasta el martes, al parecer, los agentes seguían en funciones. Sin embargo, la noche del miércoles, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, publicó un video en su cuenta de Twitter, donde anunció que los 6 policías, no 4, como se informó en un primer momento, ya eran investigados como presuntos responsables de los delitos de violación y habían sido separados de sus cargos. El diputado subrayó la falta de coordinación entre la jefa de gobierno y el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta, quien desde un principio dijo que no podía ir en contra de los derechos laborales de la policía. Con información de Anayeli García, Radio CIMAC. Sin aludir a las ciudadanas que protestaron por las violaciones sexuales que vivieron 2 adolescentes por parte de policías de la Ciudad de México, y en ausencia de las víctimas, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo anunció un convenio con la Universidad de la Policía para capacitar a los elementos de seguridad en perspectiva de género como medida para prevenir estos delitos. Evidentemente, una mesa permanente que nos permita generar un programa mucho más integral sobre el tema de la violencia de género, porque Para nosotros no es discurso, ¿no? Junto a la Procuradora de Justicia, Ernestina Godoy, Sheinbaum convocó a un grupo de organizaciones civiles, defensoras de derechos de las mujeres, académicas y legisladoras feministas, a dialogar y crear una mesa de trabajo. La reacción de la primera jefa de gobierno del partido Morena, quien la tarde del lunes calificó la protesta de esa mañana como una provocación, causó aversión entre algunas mujeres que descalificaron su falta de empatía con las víctimas. Por lo que la reunión de esta mañana, Sheinbaum se hizo acompañar con la académica feminista Marta Lamas, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, y la senadora Marta Lucía Michel Camarena, entre otras funcionarias quienes se dedicaron a celebrar las acciones de la gobernadora. Todas reconocieron a Sheinbaum como aliada del movimiento feminista e insistieron que comparten la indignación, pero rechazaron que las protestas se condujeran con actos violentos. Informó Geisel Zamora, Radio CIMAC. Dos días después de las manifestaciones de mujeres contra la violencia policial que se realizó el viernes 16 de agosto, la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, se reunió con mujeres defensoras de derechos humanos, en su mayoría líderes de opinión en Twitter, con quienes se comprometió a dar puntual seguimiento a sus peticiones y demandas. En la reunión del domingo 18 de marzo, según las publicaciones de quienes decidieron informar de su asistencia, se congregaron alrededor de 40 mujeres que manifestaron su inconformidad respecto a la crisis de violencia de género en la ciudad, así como las reacciones recientes del gobierno capitalino. La jefa de gobierno se comprometió a dar seguimiento puntual a las peticiones y demandas, no abrir carpetas de investigación contra las manifestantes y tomar acciones en torno a la violencia contra las mujeres en un plazo de 30 días. Asimismo, Sheinbaum dijo a las feministas con las que se reunió que la Procuraduría presentaría un informe de casos para transparentar los procesos y que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México haría una investigación externa en el caso de la joven de Azcapotzalco, dando paso a una instancia protectora de víctimas, aun cuando en la capital ya existe la Comisión de Atención a Víctimas. Aunque este 19 de agosto el gobierno capitalino anunció por medio de un comunicado que a partir de hoy se abrirán mesas de trabajo, talleres, foros, para que en un mes se genere un plan integral de atención, algunos de los programas y acciones que las autoridades capitalinas han presentado son reciclados cada vez que surgen manifestaciones contra la violencia de género. Informó Geisel Zamora, Radio CIMAC. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Del 14 al 25 de octubre próximos, la Universidad Veracruzana será sede de la Escuela Complutense Latinoamericana, aquí en el Campus Jalapa, esto en coordinación con la Universidad Complutense de Madrid. Se van a ofrecer 10 cursos, entre los cuales se encuentra este del cual les vengo a platicar: Construcción y reproducción de los sistemas de género, subjetividades y resistencias. Un curso muy actual, de gran importancia en este momento, dada la situación de violencia de género que se vive no solo en el Estado, sino en nuestro país. El curso Construcción y Reproducción de los Sistemas de Género, Subjetividades y Resistencias de la Escuela Complutense Latinoamericana con sede en Jalapa será impartido por Carmen Mejía Ruiz, quien es coordinadora del programa de doctorado en Estudios Feministas y de Género y profesora titular de Filología Románica en la Universidad Complutense de Madrid, así como por una servidora, Irlanda Villegas, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones en Educación, con experiencia en temas literarios y estudios de traducción. También participarán Asunción Bernárdez Rodal, quien es directora del Instituto de Investigaciones Feministas y profesora titular del Departamento de Periodismo y Nuevos Medios de la Universidad Complutense de Madrid, y María José García Oramas, de nuestra UB, investigadora titular de tiempo completo y directora del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios aquí en la Universidad Veracruzana. Dado el perfil multidisciplinario de las facilitadoras, creemos que podremos abarcar diferentes aristas de la problemática de subjetividades y resistencias en cuanto a temas de estudios de género. La Escuela Complutense Latinoamericana, a celebrarse del 14 al 25 de octubre próximos, ofrece un menú de 10 cursos. Todos ellos tienen facilidades crediticias a nivel licenciatura y posgrado, y también para los profesores universitarios de nuestra casa de estudios tienen constancia ante el PROFA. Tiene también posibilidad de obtener becas para los universitarios UB, pero también para universitarios y público en general que provenga de otros estados e incluso países. Si están interesados en alguno de estos cursos, pueden escribir al correo sl@v.mx y consultar la página www.v.mx/sl, donde podrán ver cuáles son todos los 10 cursos ofertados y el programa completo de cada uno. Son las 11:53, estamos de regreso en Púrpura después de escuchar estas dos cápsulas, una de Radio CIMAC y la otra sobre el curso de género de la Escuela Complutense que tendremos en próximas fechas y que, bueno, pues abre además una convocatoria bastante atractiva sobre este curso de género. Estamos hablando con Lorena Redondo, ella es integrante del Sistema para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género y justo comentábamos lo ocurrido hace casi una semana, el viernes pasado, en la Ciudad de México y en diferentes ciudades del país. Aquí en Jalapa también hubo una movilización, no una marcha como tal, pero sí una manifestación. Las mujeres se reunieron en la Plaza Lerdo, hubo una muestra de apoyo a lo que está ocurriendo en la Ciudad de México, porque hay que decirlo, no es un caso aislado. Justamente mientras reclamaban en la Ciudad de México la desaparición de mujeres, la violación de niñas y mujeres y todo, bueno, pues aquí en Jalapa estábamos lamentando el caso de una mujer de 70 años que había sido violada y golpeada en su casa, una mujer de 70 años, una chica jalapeña que había ido a Papantla y que fue hallada días después dentro de una bolsa también, entre otros muchos casos que lamentablemente es penoso recordar, es penoso repetir, es penoso describir, pero es necesario hablarlo y exponer lo que está ocurriendo, ¿no? Y estas movilizaciones justo han tenido ese objetivo, visibilizar que no podemos seguir soportando más violencia. Y no queremos. No, y no queremos. Vamos a seguir soportando. O sea, este tema de tolerar, aguantar, poner la otra mejilla, es algo que ya no estamos dispuestas. Claro. O sea, no es posible porque realmente es una guerra en contra de la mujer. O sea, es acabar con lo femenino, punto. Bueno, de por sí ya, ¿no? Claro. Todo lo considerado por nuestra cultura machista femenino es considerado algo valorado inferior, uh-huh, como que no sirve, no es útil al sistema de producción, uh-huh, ni en la política, ¿no? Somos seres viscerales, que por las hormonas, entonces no somos confiables. Uh-huh. Sin embargo, podemos parir un hijo. Claro. Entre tantas otras cosas más, ¿no? Claro, además son las mujeres las que llevan la mayor parte del Producto Interno Bruto en materia de microempresas. Por ¿sí? ejemplo, en cuestiones económicas, ¿no? Sí, sí, así es. Entonces, son muchas cosas que ese viernes, quedaron de manifiesto. Fue un basta, ¿no? Un basta, no podemos seguir así, no podemos seguir soportando la inseguridad, la violencia contra las mujeres y la impunidad, además, ¿no? Porque esa marcha fue convocada después de una situación que se presentó justo días antes y que fue cuando surgió este brillo rosa, ¿no? Que fue cuando se dijo que los cuatro elementos que habían sido acusados de abusar de una menor de edad habían sido liberados, que se reintegraban a sus funciones. Y además se filtró la identidad de la muchacha. Filtraron la identidad. Poniéndola en riesgo. Así todavía, es. Después de lo que le pasó, así todavía es. La volvemos a exhibir y a poner en riesgo. Así es, poniéndola, revictimizándola, además, responsabilizándola de para qué anda en la calle sola y a esas horas. Y bueno, pues la respuesta fue el baño de glitter al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la respuesta de las autoridades al decir no responderemos a una provocación, bueno, fue lo que detonó que hubiera este hartazgo, no es posible que en la Ciudad de México, considerada siempre pues como una isla dentro de la República Mexicana, donde se permite la interrupción legal del embarazo, donde se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y donde hay una perspectiva de derechos humanos un poco más abierta, pues que ocurran cosas como esto, fue el acabose, ¿no? Sí, yo creo también que es importante mencionar la cuestión de los privilegios. Uh-huh. En el sistema patriarcal hay privilegios, claro. Hay niveles. Claro. Y las personas que hemos o han nacido con ciertos privilegios, yo creo que a mayores privilegios, menor sensibilización, porque hay un menor contacto con la realidad social. Y eso dificulta la empatía. Uh-huh. Entonces, yo juzgo desde mi condición privilegiada. A veces creemos que los privilegios son vivir en un fraccionamiento, ver claro. Y tener un carro del año y ir a escuelas particulares. No solamente. Por ejemplo, nos guste o no, los hombres tienen privilegios desde el día que nacen por el simple hecho de ser hombres. Así es. Si nos vamos a ver, por ejemplo, las poblaciones de un nivel socioeconómico bajo, lo que nosotros calificamos como un nivel socioeconómico bajo, uh-huh. Hay privilegios dentro de esos grupos y sus claro. Sistemas de vida también. Claro. Entonces, yo hago una invitación para que reflexionemos todos y todas de qué privilegios yo he gozado, uh-huh. O por ser hombre, o por haber nacido en ciertas condiciones, con ciertas relaciones sociales, y hasta dónde lo que yo juzgo u opino de lo que le pasa al otro, y en este caso a la mujer, a uh-huh. Las mujeres, pues está generando prejuicios, claro. Filtros a través de los cuales yo doy una opinión que se queda en un plano superficial. Así es. Y que en este momento en el país creo que nos hace falta para poder proteger, mejorar la condición de la mujer. Pero yo pienso que esto es importante que lo veamos como una sociedad unida, que pertenecemos a este país. Perfecto. ¿Qué necesitamos hacer para tener una vida plena, segura y además como sociedad? ¿Qué nos toca para mejorar? Porque no podemos sentarnos a esperar a que alguien me venga a resolver. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Bien, pues muchas gracias, Lorena. Se nos acabó el tiempo. Gracias por venir. Gracias a ustedes por escucharnos. Nos vamos y nos escuchamos el próximo jueves. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Gracias por continuar escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de FM y en el portal en internet www.v.mx. Son las 12 del día. Vamos a ir a un corte musical con el arte musical del Ecuador.